Hoy les presentamos la historia de Romeo y Julieta. Esto es una inspiración de los escritos de William Shakespeare. La primera parte de esta historia relata cómo Romeo conoce a Julieta. Nos encontramos en la fiesta de los Capuleto. Romeo y su gran amigo Mercurio llegan a dicha fiesta y allí Romeo se fija en la belleza de Julieta. Pero hay un detalle. Julieta tiene ya un pretendiente, el cual se llama París. Buenos días, linda Julieta. Parece que los ángeles han mandado un aliado del cielo. Muchas gracias, joven París. ¿Quieres bailar? Claro, joven París. Por otra parte del salón se encuentra el joven Romeo y su amigo Mercurio, conversando y disfrutando de la fiesta. Es Mercurio, es extraño que los Capuletos nos hayan invitado a su fiesta. Tiene razón, es muy raro sabiendo que estas dos familias nunca se han llevado bien. El joven Romeo se da cuenta de lo hermoso que es Julieta y expresa: mira eso, Mercurio. ¿Qué cosa, Romeo? A ese hermoso ángel. Tienes razón, es muy hermoso. Espera un momento. París, que es el pretendiente de Julieta, sale a conversar con su padre y Romeo aprovecha la ocasión. Es el ángel más hermoso que he visto en mi vida. Disculpa, pero ¿quién eres? Me llamo Romeo. ¿Y tú, mi bella flor? Julieta. Y Romeo, aprovechando el descuido, se lleva a Julieta a un rincón. ¿A dónde me llevas, Romeo? Gracias, querida Julieta. ¿Para qué me traes hasta acá, Romeo? Por esto. Te amo, Romeo. Luego regresa el padre de Julieta y lo sorprende y le dice: aléjate de él inmediatamente. ¡Pero padre! Disculpe, señor, pero ¿quién es usted? Soy el padre de Julieta. Sal de aquí inmediatamente. Así echó el padre de Julieta aquel día a Romeo y le recordó a Julieta que los Montesco y los Capuleto son enemigos. Y Julieta salió corriendo de aquel lugar. Luego, se encuentra Julieta sola en el balcón de su casa, lamentándose. No puede ser. ¿Cómo puede ser un Montesco y eso que yo lo amo? Entonces, Julieta oye un sonido entre los arbustos. Era Romeo. Romeo, eres tú, mi querido Romeo. Sí, Julieta, estoy aquí. Oh, Romeo, si supieras cuánto te amo, mi querido Romeo. Y a ti, mi querida Julieta. Entonces renuncio a tu apellido y yo dejaré de ser una Capuleto. ¿Eso es en serio? Así es, te amo demasiado. Ahí, en la soledad del balcón, en ese mismo instante, la madre de Julieta viene a darle una gran noticia. Julieta, Julieta, ¿estás ahí? Aquí estás, querida Julieta. Tengo una gran noticia para darte. ¿Qué noticia es esa, querida madre? Tu padre y yo te hemos elegido un prometido. ¿Qué? Es el joven París, es rico, apuesto y será un gran marido. No lo amo. ¿Cómo me puedo casar con alguien a quien no amo? No seas cruel, Julieta. Piensa en tu futuro. Déjame en paz, madre mía. Quiero estar sola. Que así sea, hija mía. Esta historia continuará.